apaga el fuego. Una canasta se abre y el espíritu se dispone. Esto es Canasta Básica, comunicación y economía viva, regional y solidaria. Canasta Básica, comunicación de cercanía. Diciembre, llegaron las cuentas, llega todo el lío de fin de año. Hay gente que, ¿vos sabés que hay gente que le depositan algo en su cuenta bancaria, su ingreso del mes, y automáticamente tiene una tarjeta de crédito que le chupa todo el sueldo? Y es así, y la economía se vuelve precios, inflación, cuentas que pagar y una sensación de que nada alcanza. Bueno, te proponemos en esta nueva emisión de Canasta Básica darte cuenta de que la abundancia que tenemos por acá hace que todo eso deje de importarnos. Bienvenidas, bienvenidos a esta Canasta Básica desde el estudio de Una Radio Muchas Voces. Estamos aquí en Capilla del Monte, acompañados desde la cooperativa Viaraba, con también la producción de Radio Roja y nuestro compañero El Quilla. Contamos con el apoyo, la trama nutritiva de toda esta red de radios comunitarias que retransmiten y comparten el contenido de este programa. Estamos en la emisión especial de Canasta Básica sonando por la Radio Central Ferroviaria en Cruz del Eje, Radio La Minga de Villa Yardino, Radio Villanos de Carlos Paz, Panamericana de Huerta Grande, la Radio Pueblo por allá por Deán Funes, la Comunitaria Municipal de San Esteban, Inédita de Cosquín, Garabato de San Marcos Sierras, Radio Roja de Caso Grande y por supuesto aquí la 98.1, una radio muchas voces. Estamos acompañando lo que fue la convocatoria del segundo encuentro regional de la economía solidaria que ocurrió el sábado pasado en el establecimiento rural del Tala en La Punilla. Hablamos del Camino de los Artesanos de Villa Yardino y tenemos, por supuesto, para compartir ya mismo lo que es el informe que preparó nuestro compañero Quilla de este encuentro que se realizó el sábado pasado. Lo escuchamos. Bueno, aquí muy contenta de poder participar del quinto encuentro regional de la economía solidaria y que, bueno, lo logramos una vez más y ya hay próximo encuentro en abril, así que, bueno, seguimos trabajando y tejiéndonos en la región, en Punilla, así que muy contenta con este nuevo encuentro y todos los muchos encuentros que van a venir. Esperanza, construcción y unión. Pudimos encontrarnos, reflexionar, pensar nuestra economía local, nuestra economía regional. Nos hemos encontrado con nuevas productoras, productores. Así es que, bueno, adelante la economía solidaria y local. Nosotros hacemos producción de huevo. Principalmente con gallinas felices, como le decimos nosotros, porque están sueltas en Huerta Grande. Nos denominamos como el dragón. Tenemos ya nuestros clientes, generalmente ya tenemos la producción vendida. Concreción, organización, diversidad, escucha y tratar de seguir articulando en el territorio regionalmente, así con toda la diversidad que somos. Eso siento que está bueno, que está pasando. Y pensarnos como territorio. Esta posibilidad de dejar de pensarnos en articulaciones pequeñas, sino pensarnos como un colectivo mucho más grande que es Punilla en este caso. La sensación del encuentro es muy placentera porque nos juntamos, nos reunimos todos los productores, con aquellos que nos conocemos hace muchos años, con aquellos que no nos conocemos, pero en este tiempo presente es muy importante que nos estemos conformando en red, potenciando por más y más producción local, que es el potencial del valle. Tenemos todo. Así que eso se pudo ver en el encuentro. Acá estamos terminando el encuentro regional de la economía solidaria. La verdad, nos vamos con tareas para las casas, que eso es muy lindo, siempre que sea productivo el espacio de intercambio, que nos deje con ganas, nos interpele, nos lleve a pensar nuevas formas. El balance, la verdad, es muy positivo. Nos habíamos propuesto discutir una serie de puntos que quedaron pendientes en el encuentro anterior. La discusión fue llevada por los intereses comunes a unos puntos en particular, bueno, que nos dejaron con tareas para seguir haciendo, seguir intercambiando. Uno de los puntos más importantes que tratamos fue el relevamiento de productores regionales. A eso se le fue sumando también, bueno, gente que comercializa, distribuidores, un mapeo, ¿no?, de la zona, ver más en un mapa cómo nos estamos distribuyendo. Bueno, generar otros espacios de encuentro y de intercambio antes del próximo encuentro, que ya tiene fecha aproximativa, para abrirlo estamos pensando, y el plan es que, bueno, que estos encuentros de cada 6 meses tengan en el medio otros encuentros, otras mesas, otros diálogos, que no perdamos el contacto, que no dejemos de estar en continua charla. Varios nodos, ferias, desde Capilla hasta Cosquín, fue muy lindo. Apoyo y ayuda mutua. Tejiendo comunidad. Economía viva del norte cordobés, Punilla y más allá. Comunicación de cercanía. En esta comunicación de cercanía te invito, si querés comunicarte y estás escuchando ahora, ¿no? Es jueves 5 de diciembre, 3 de la tarde, este Canasta Básica con su comunicación de cercanía. Las líneas abiertas en el 3548-611-145. Manda mensajes desde donde estés, desde donde andes. Si esto lo escuchás tiempo después, bueno, envía tus mensajes que siempre estaremos reencontrándonos en cualquier tiempo y lugar. Retomamos la emisión especial de hoy. Tenemos para compartir los comentarios de lo que fue el último encuentro regional de la economía solidaria. Y bueno, audios y material de nuestro compañero de la dignidad, Omar Grillo, que nos quedaban algunas partes, algunas ideas de la semana pasada que técnicamente no las pudimos compartir, y la verdad es que queríamos escucharlos. Mucha gente dijo, ¿qué estaba diciendo Omar ahí? Y no queríamos dejarlo pasar, así que aquí seguimos entonces retomando ese testimonio. Buenas, ¿qué tal? Mi nombre es Omar Grillo, pertenezco al Movimiento Popular La Dignidad, un movimiento que contiene sectores populares de las barriadas, sectores campesinos en un frente rural y pueblos originarios a lo largo y a lo ancho de todo el país. Y bueno, nosotros estamos acá en el territorio ya de hace muchos años, en estos procesos, ¿no?, de producción, de distribución y de consumo, productos locales, de servicio, de infraestructura, todo lo que involucra, digamos, la comunidad de un territorio y que son las economías locales, regionales, que tenemos que trabajar conjuntamente, digamos, los laburantes, las organizaciones, las cooperativas, productores, productoras, y en lo posible en la planificación de un desarrollo económico local regional, poder resolver nuestras necesidades en circuitos propios, en circuitos cortos. Están dadas las condiciones para poder recuperar cierta escala de abastecimiento que tenían estas regiones hace 5 o 6 décadas atrás, donde incluso contaban con espacios de comercialización locales, como eran los mercados locales. Capilla tiene su mercado municipal, que entendemos que debería volver al espíritu de origen, donde eran mercados de abasto para productores locales y regionales. Y nos hacemos la pregunta de quién produce eso, de dónde se produce, porque es una oportunidad el desarrollo de la producción y para poder recuperar el pleno empleo como fue en otros tiempos en estas zonas. El ambiente y la perspectiva de género como ejes transversales a esa planificación, un trabajo autogestivo, cooperativo, sin patrón, donde no haya explotación, donde se pueda producir sin venenos. Hoy las organizaciones hemos desarrollado paquetes tecnológicos de bioinsumos donde, digamos, podemos reemplazar el paquete Monsanto, que favorece la protección, el cuidado del medio ambiente y la producción de un alimento que no perjudica la salud de las personas. Fundamental y central la recuperación del poder popular para conducir la economía, una economía de los trabajadores y las trabajadoras, no una economía basada en las lógicas del mercado, conducir nuestra economía local y regional con nuestras propias lógicas. Tenemos que construir una economía que sea soberana, que sea sensible, que sea justa, que sea solidaria, que contemple las necesidades de las personas en todo momento. El alimento no puede ser una mercancía, el alimento es un derecho, la salud es un derecho, la educación es un derecho, la vivienda, la vestimenta. esta nueva propuesta que es Canasta Básica, desearles lo mejor, desearnos lo mejor, porque la idea me parece que es todos y todas estemos incluidos, incluidas en esta propuesta, que tiene que ver también con la economía local, que tiene que ver con la comunicación, que tiene que ver con la información, con poder compartirnos lo que hacemos, lo que estamos proyectando, y desde ahí poder construir estrategias de conjunto. Así que muy importante la emisión de este programa y ojalá se pueda seguir sosteniendo. Un abrazo muy grande. Canasta Básica. La pequeña escala de lo posible. Economía viva del norte cordobés, Punilla y más allá. Comunicación de cercanía. Bueno, escuchábamos a Omar Grillo y estos deseos hermosos de que nuestra canasta básica siga cercana y abundante. Tenemos también el audio de Marcos de La Dignidad, el compañero que estuvo presente el sábado en Villa Yardino, participando desde su polo agroproductivo de la localidad de Escobas. Y esto brevecito nos compartía Marcos. En el proyecto Escobas, con el Movimiento Popular La Dignidad, en esta primera instancia logramos un piso hacia la soberanía alimentaria. Garantizamos el riego para los cultivos, el suelo trabajado y un equipo comprometido con el proyecto. Esto se hizo posible gracias al acuerdo que logró el ingeniero agrónomo Miguel Pelliza con la familia Paredes. Esto nos catapulta a la producción constante de hortalizas y miel con la conciencia de producir de forma agroecológica para dar al pueblo de Capilla del Monte la posibilidad de elegir un alimento sano. Dura Tierra sonando porque son compañeras y compañeros también y los metemos adentro de esta nuestra canasta básica. En comunidad a la canasta. La pequeña escala de lo posible.

o la de nuestra comunidad. Incluso quizás no refleje la realidad de nuestro país. Esto es Canasta Básica, comunicación y economía viva, regional y solidaria. Canasta Básica, comunicación de cercanía. Almacén del Buen Vivir, productos directos de pequeños productores y cooperativas, circuitos cortos y de cercanía. Ventas por mayor y menor, quesos de vacas criadas a campo, quesos de cabra, aceite de oliva, aceitunas, nueces, legumbres, cereales, pasas, huevos caseros, harinas de trigo y sin gluten, cafés del monte nativo, miel y muchos, muchos alimentos más. Almacén del Buen Vivir, el alimento como un derecho y no como una mercancía. Llámanos o WhatsApp al 3548-438837. 438837. Capilla del Monte. Un queso de vacas criadas a campo, alimentadas con pasturas cultivadas libres de agrotóxicos. Cooperativa Cuatro Esquinas te ofrece sus excelentes quesos, elaborados con leche entera. No se extraen subproductos, cremosos, sardos, barra, holanda, azul, mozzarella, por salud. Podés ser parte de la compra comunitaria mensual adquiriéndolos en el Almacén del Buen Vivir o solicitarlos al 3548-438829. Llegamos directamente a tu mesa en Punilla, Tierras Chicas y otras regiones a través del Movimiento Popular La Dignidad, representante de nuestro proyecto social. Cuando pruebes el Cuatro Esquinas, no vas a querer cambiarlo. ¿Y vos? ¿Con qué llenás tu canasta básica? Acércate a las ferias de tu pueblo. Abastecernos de la feria a la cocina. Continuamos en esta canasta básica, emisión especial. Tenemos para compartir y saludar a las radios, a las audiencias que están ahí del otro lado siguiéndonos pasito a pasito de lo que va sucediendo en estos dos programas que estuvimos organizando, pero en el marco de un proyecto que queremos compartir, que queremos ampliar, porque ya saben, nos consideramos gente abundante y tenemos mucho para hacer en esta comunicación de cercanía. Así que ahí está y sigue abierta toda esta invitación que hoy queda acá latente en esta propuesta que vamos a continuar seguramente en los próximos meses. Tenemos para compartir algo que hace a esta abundancia y tiene que ver con una entrevista realizada en la feria de Villa Yardino. Miren cómo son los enlaces y la red que tiene toda una trama muy compleja y muy dinámica aquí en esta zona. Estamos hablando de un programa de acompañamiento a feriantes que está teniendo la Dirección de Agricultura Familiar y Economía Social de la localidad de San Marcos Sierras. Bueno, en ese contexto, el director de Agricultura Familiar de esa localidad, Carlos Muñoz, estuvo acompañando a un grupo de feriantes de San Marcos en una experiencia que tuvo otras réplicas y se repitió en otros momentos de este año, que es convocar a artesanos, feriantes, productores de esa localidad de San Marcos a que visiten otras ferias. El beneficio es para todos. Quienes van de visita se encuentran con un nuevo mercado, con un nuevo ámbito para intercambiar. Las ferias que trabajan cotidianamente se encuentran con una inyección de variedad, una inyección de abundancia, de riqueza, de nuevas producciones que también genera nuevos lazos. De todo eso, que es lo que yo considero personalmente que significa esta posibilidad de visitarse entre pueblos, bueno, de esto en realidad habla en esta entrevista Carlos Muñoz. ¿Dónde estamos? En este momento estamos en la Feria de Yardino de Sabores y Saberes. ¿Cómo te llamás? Mi nombre es Carlos Muñoz, soy el director de Agricultura Familiar y Economía Social de la Municipalidad de San Marcos Sierras. ¿Y cómo están acá? ¿Qué vinieron a hacer? ¿Cómo? Nosotros llegamos acá contenidos por un programa del municipio donde generamos encuentros con otras ferias. El municipio pone los vehículos para trasladar a los feriantes y vamos pasando por distintas ferias donde podemos hacer un acercamiento entre las dos ferias que tenemos en San Marcos, que es la feria comunitaria y la feria de artesanos, y haciendo un ida y vuelta. O sea, venimos nosotros a la feria que nos reciben y asimismo también invitamos a los feriantes donde caemos a que vayan para San Marcos, que pasen, que ferien allá, que estén en nuestro pueblo, que también es un lugar lindo, turístico. Tenemos el camping ahí al lado de la feria, se puede hablar de estar ahí la estadía, si van un par de días a feriar, estar ahí, un ida y vuelta. Proveer de todo lo que se pueda proveer para pasarla mejor, ya sea con la organización de ferias, con vehículos, promoviendo algún tipo de actividades que nosotros promovemos en el pueblo, con apoyo a las huertas, a todo lo que sería la agricultura familiar, incluir a los productores que se puedan incluir dentro del PAICOR para que, bueno, puedan vender su producción con valor agregado o con un mejor precio. Más que nada con ingenio, porque recursos económicos no hay. Bueno, muchas gracias. A vos. Y nos vamos a la música con artistas locales, por supuesto, y tenemos para compartirles al Fran Allende y su canción Hoy. Sanadores. Una canasta, canasta, canasta, una canasta, uy. Alta canasta. Una canasta artesanal, canasta. Llenita de flores la canasta. Llenita de flores, llenita de informes, llenita de datos. Tomen nota, ¿no?, de todo lo que compartimos en este programa, porque si hay algo que le abunda es material, son voces y son testimonios. Vamos ahora a escuchar un informe, lo presenta Carla, sobre organoponía, prácticas sostenibles en la producción de alimentos. Hola, ¿cómo va? Yo soy Carla, vivo en Cosquín. Paso por acá nada más para presentarles un tema que me encanta, que es la organoponía. ¿Saben qué es lo que es? Es una forma de cultivo intensivo que viene muy bien para estos tiempos donde podemos tener mucho alimento sano en poco espacio. Incluso anda muy bien entre los chañares, espinillos de nuestros patios con los que sabemos convivir, que le van a ofrecer una media sombra, una facilidad para la absorción del agua, una convivencia con los microorganismos perfecta para que nuestros cultivos sean abundantes, como nuestra canasta básica. Así que les propongo que busquen lápiz y papel, porque estamos a punto de escuchar al ingeniero agrónomo Gastón Otonello y la maravilla de la organoponía. El cantero que está con organoponía está explotado, zapallo, unos maíces más altos que yo. El amaranto, no sé, cuando mide 2 metros y pico. Muy buena experiencia. La técnica de organoponía consiste en realizar canteros con una altura de 30 centímetros que luego son rellenados con sustratos con alto contenido de materia orgánica. En nuestra experiencia realizamos una fórmula de sustratos que consiste más o menos en los siguientes valores. Un 20 a 30% de un abono orgánico, puede ser compost, bocachi o lombricompuesto, que aportan sobre todo, además de minerales, la parte biológica, la fertilización biológica que necesitan nuestras plantas para crecer. Además se puede agregar hasta un 10% de carbonilla, que nos permite retener mayor humedad y retener nutrientes también, de liberación más lenta. Hasta un 20% de materia carbonada, que pueden ser hojas, ramas, aserrín, chipeado. Y esto nos provee una mayor aireación en nuestro sustrato y una descomposición lenta. El resto generalmente se agrega tierra, la mejor que se encuentre en el lugar. También se puede agregar, en el caso de tener, hasta un 10% de guano de animal apagado que ya haya pasado por un proceso de fermentación. Entre los beneficios que podemos destacar de esta técnica aparecen mayor rendimiento de producción por superficie. Al tener carbonilla y mucha materia orgánica se retiene mejor el agua y se hace un mejor aprovechamiento. Una menor incidencia de plagas, porque las plantas están bien nutridas, entonces no son atacadas por insectos o por hongos. Y fomenta el reciclaje de materiales, tanto orgánicos para el rellenado de los canteros, como materiales que no son orgánicos que pueden utilizarse para la construcción de canteros. Bueno, en este cantero organopónico llevamos registrado ya una cosecha de 8 kilos de tomates, pero este ya es un rendimiento por superficie más alto que las medias que citan en bibliografías, y todavía hay tomates que se están formando, o sea que la producción va a seguir registrando otros kilos de tomates. Acá tenemos uno medio rojo, y también en el cantero mismo sembramos berenjenas y estamos empezando a cosechar. En este cantero organopónico podemos observar el estado de la planta y verificar que la presencia de plagas es prácticamente nula. Los insectos no eligen atacar a estas plantas y la retención del agua fue muy buena para suplir un montón los calores que se dieron en este verano. A diferencia de otros tomates que fueron sembrados al suelo sin una preparación de sustrato, se les nota que fueron muy estresados por la sequía y los atacaron arañuelas rojas, que les afecta seriamente las hojas hasta la muerte de la planta. Como nombramos antes, se puede ver que se puede reciclar todo tipo de material para armar los canteros. En este caso utilizamos varas de siempre verde del cerco que tenemos en la casa con bolsas de alimento de perro para darle la contención a la tierra. Este sería otro diseño de cantero con los materiales que se pueden utilizar, siempre reciclando. En este caso utilizamos pallets de madera y lo que se busca es brindar más que nada la contención al sustrato. Para concluir esta experiencia, realizamos una jornada de intercambio junto a los agricultores que participaron para analizar los resultados que nos dejó esta técnica. Lo que puedo decir del organopónico, que es un método realmente efectivo para la zona, me produjo muy bien, pese a la sequía, pese a todo, y traje unos tomates también para que vean la producción que tuve. La verdad, en casa fue lo que mejor funcionó a estos calores extremos, que lo trabajamos sobre la piedra, en una loma, en un lugar con viento.

Nos estamos yendo, vamos cerrando despacito, muy despacito, esta canasta que tiene esta abundancia de vida, de ideas, de colores, de sabores, de olores para compartir en nuestro territorio. Ya saben, hacemos aquí comunicación de cercanía porque traemos información, voces, opiniones, sensaciones, pensamientos, cuerpos y cuerpas de un montón de gente que está cotidianamente trabajando para el buen vivir. Así que esta experiencia, que fueron estos dos programas como emisiones especiales de Canasta Básica, son parte de un proyecto más grande que a veces no tiene principio, no tiene final, no tiene del todo definido incluso quiénes van a estar poniendo ahí el cuerpo siempre. Y sin embargo, es algo que ya existía, ni siquiera lo inventamos. Esta canasta básica surgió de hacernos la pregunta de por qué cada vez que aparecen los números de inflación, la información en los medios, las definiciones del aumento de la canasta básica como un planteo de lo que es el índice de la pobreza, nos encontramos sin dejar de plantear nuestros enfoques políticos y de reclamar a donde consideramos que hay que reclamar también, encontramos esa trampa. Encontramos ahí la idea de que la canasta básica no necesariamente nos representa, no nos resulta tan básica. A veces tiene cosas que no necesitamos y a veces faltan ahí cosas que verdaderamente son las que nos nutren y no están contempladas. Entonces miramos y volvemos a mirar y volvemos a preguntarnos y compartimos todas estas preguntas cotidianas para poder empezar a componer nuestra propia canasta básica, porque vamos, la tenemos en este territorio, ya lo vieron. A lo largo de una nueva hora de emisión especial de esta comunicación de cercanía, se dan cuenta de todo lo que entra en esta canasta. Así que con esto los dejamos, les agradecemos que hayan estado del otro lado, poniendo la oreja y poniendo el corazón, poniendo el alma y acompañándonos, haciendo esta experiencia de comunicación para abrir esta puerta de la comunicación de cercanía y seguirla acá, allá en la Feria de San Esteban el domingo 15, seguirla como venimos haciéndola. Esto va a continuar y también continúa replicado, multiplicado a través de toda la audiencia que también ha estado compartiendo en el día de hoy y el jueves pasado esta retransmisión especial, y hablamos de la localidad de Cruz del Eje, la audiencia de Radio Central Ferroviaria. Saludamos también a Radio La Minga en Villa Yardino. Volvemos a saludar a los villanos y villanas de Villa Carlos Paz, que los queremos un montonazo. A Radio Panamericana de Huerta Grande, Radio Pueblo de Anfunes, la radio comunitaria y municipal de acá cerquita, de San Esteban, la Radio Inédita de Cosquín, Radio Garabato de San Marcos Sierras y Radio Roja de Casa Grande, junto a nuestros compañeros aquí también en Capilla del Monte de Una Radio Muchas Voces. Personalmente agradecida, por supuesto, yo, Violeta Collado, con mi compañero Quilla en toda la producción de los informes, y también muy agradecida con el apoyo siempre sostenido de nuestra querida cooperativa Viaraba. Paso nuestro chivito, nuestro alias bancario es cooperativa.viaraba. Ahí también pueden hacer un aporte económico para sumar a esta abundancia regional que tenemos. Me despido, les deseo un muy buen fin de año en esto que ya cuando nos pisa diciembre empezamos a recapitular, pero sabemos, porque estamos en este lado del planeta Tierra, que este no es el momento de cierre del año, así que estamos en esta continuidad disfrutando y compartiéndonos. Chau, que disfruten la vida. Y así se va cerrando esta canasta. Hasta el próximo encuentro. Esto es Canasta Básica, comunicación desde el territorio.